contarles una milonga de acá, nacida entre la sierra, una verde del sabiá. Cantando voy preguntando, pa' que contesten no más, ¿qué tendrá esta milonga que no tengan las demás? Tiene la mano prendida a una melga como pial, y un arado que es de hierro, cansado para oxidar. ¿Y qué tiene esta milonga que no tengan las demás? No tiene lazo ni riendas, porque es libre y nada más. Te fuiste un día, milonga, te fuiste y con razón. Para no olvidarte, milonga, siempre me arrimo al fogón. Para no olvidarte, milonga, siempre me arrimo al fogón. ¿Y qué tiene esta milonga que no tengan las demás? Como pial y un arado que es de hierro, cansado para oxidar. ¿Y qué tiene esta milonga que no tengan las demás? No tiene lazo ni riendas, porque es libre y nada más. No tiene lazo ni riendas, porque es libre y nada más. No tiene lazo ni